Bienvenidos al Renegado, ya estamos instalados, comenzamos un nuevo capítulo, llegó el fin de semana y llegaron los éxitos del Renegados. Ya estamos con todo, parrilla programática, con toda la selección de éxitos para complacer tus peticiones musicales. Hoy en la música estaremos con Boy George, estaremos escuchando a The Cure, Guns N' Roses, AC/DC. Mucho más es lo que puedes esperar hoy del Renegados. Cortina musical, hoy la gran Cyndi Lauper, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. También estarán nuestras secciones habituales, un día como hoy. También vamos a estar hablando de cine más adelante. Oye, tengo muy buenas noticias, también nuevos lanzamientos, bandas que no nos entregaban trabajos durante mucho tiempo. Te vamos a contar todas las primicias en este Tu Renegado. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están cada fin de semana en la sintonía del Renegados, a todos los amigos también que pasaron durante la semana a visitarnos a nuestra página de Facebook Renegados Producciones. También saludos para todos ellos. De fondo la gran Cyndi Lauper, las chicas solo quieren divertirse y me imagino también que los chicos también quieren comenzar a escuchar la buena música del Renegados. Ya muchachos, como siempre les digo, soy el Rene, aquí comienza otro capítulo del Renegados, lo que comienza a sonar es Journey, bienvenidos. Hoy de manera especial te acompañamos en este Renegados, hoy 2 de junio, domingo 2 de junio, fin de semana, siempre los éxitos del Renegados llegan hasta tus oídos. Y como siempre te contamos y recordamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1941, nace el músico británico Charlie Watt, miembro y fundador, baterista también, del grupo The Rolling Stones. Destaca no solo por su virtuosismo como músico, sino por mantenerse alejado de los escándalos. Aun cuando es un enamorado del rock, también le apasiona el jazz, género que desarrolla en los últimos años junto a otros colegas. Hoy está de cumpleaños el gran Charlie Watt. También un día como hoy, 2 de junio, ¿saben quién nació? Me tocó verlo hace muy poco también en Arena Monticello, estuvo en nuestro país. Nace el músico británico Tony Hadley, líder vocal de Spandau Ballet, grupo que surge a fines de los 70 con éxitos como True, oye, un temazo, o Gold, Took the Barricade. Bueno, el quinteto se separa en 1990 y Hadley debuta en solitario con un álbum llamado The State of Play. Como les decía, creo que fue el año pasado o el antes pasado, estuvo en nuestro país y ahí estuvimos junto al Renegado. Su calidad vocal no cambia en nada, así que también hoy saludamos y está de cumpleaños el gran Tony Hadley, la voz eterna de Spandau Ballet. Sigamos disfrutando de los éxitos del Renegados, por supuesto, lo que comienza a sonar en Renegados es Spandau Ballet. Made our love on wasteland. Atentos los fanáticos de The Culture Club o The Boy George. Tengo muy buenas noticias. Mira. Oye, ya está muy de moda que estamos viendo películas llamadas biopic, que muestran, son pictures, son una foto, una postal, ¿cierto?, de la vida de algunos artistas. Está el caso de la película de Freddie Mercury, ya estrenada en cines. A propósito también que se estrenó también la película de Elton John. Y así se van a dar cuenta que como este género está funcionando, vamos a empezar a conocer la vida de muchos más artistas, principalmente de la década de los 80. Es por eso que hoy les cuento que la vida de Boy George será llevada también al cine, siguiendo esta moda de los artistas y sus vidas. La fiebre de los biopics musicales no para. MGM producirá un film basado en la vida de Boy George, el cantante de Culture Club, una de las figuras más reconocidas, por supuesto, por todo su look. No sé si se acuerdan, primero vestido de mujer, ¿cierto? Ahí con muchos colores, luego fue cambiando, fue mutando, pero sin duda es uno de los íconos de los 80. Según informó el portal Deadline, la cinta será dirigida y escrita por Sacha Gervasi y contará con el propio cantante como productor ejecutivo. ¡Wow! Aún sin título, la producción explotará las humildes aventuras y también un origen bastante humilde que tuvo el cantante en una familia de clase trabajadora de Irlanda hasta su consagración como un ícono de la cultura pop con la banda Culture Club. Oye, Gervasi, director, dijo al ser citado que fue un pionero, sin duda, hasta el día de hoy recordamos al gran Boy George. Y oye, coincidencias, llámenlo como quiera, también hace un año estuve en el concierto de Culture Club en el país y también sigue manteniendo todo su estilo y toda su calidad musical. En esta película de inmediato me anoto, ¿eh? Sí, esta la voy a ver. De todas maneras, una buena oportunidad para conocer la vida de Boy George, la banda Culture Club y también parte de sus humildes orígenes. Te contamos esta primicia hoy en Renegados. Mientras esperamos la película, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Boy George en Renegados. Doesn't chameleon. You come and go, you come and go. Loving will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, cada fin de semana llegamos con la mejor música de los 70, de los 80, de los 90, parte de la cultura pop retro que traemos tanto en este programa que va cada fin de semana, como también en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Así como recién hablamos de noticias para los fanáticos de The Cure, de Boy George, ahora sí tengo noticias para los fanáticos de The Cure. A propósito del concierto que realizaron celebrando sus 40 años, bueno, tengo noticias que tienen que ver con el cine. Todo esto te lo contamos a continuación. The Cure exhibirá en cines el show que realizaron el 2018 para festejar sus 40 años. El 7 de julio del año pasado, el conjunto realizó un extenso show en el Hyde Park de Londres, recital que además tuvo invitados ilustres. Ya está en formato este film dirigido por Tim Pope y tendrá funciones únicas alrededor del mundo el próximo 11 de julio. Hasta ahora no hay información, sí la confirmación de que será proyectado en salas chilenas en la misma fecha, pero sin duda también llegará hasta nuestro país. ¡Qué bien! Dijeron así, esta fue la forma perfecta de celebrar los 40 años de la banda, dijo el frontman Robert Smith en un comunicado según informa Rolling Stone. Fue un día fabuloso que ninguno de nosotros va a olvidar. En ese entonces, The Cure interpretó 29 canciones con especial énfasis en temas de sus álbumes Disintegration y The Head on the Door. Así que una buena oportunidad para ir al cine, pero esta vez a ver un gran concierto de The Cure celebrando sus 40 años. Y te lo contamos en tu Renegado. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es The Cure en Renegado. We'll be right back. oceans to steal the water. You're just like a dream, just like a dream. Lift me into shape. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe a name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved and drowned her deep inside of me. You who soft and lonely. Lost and lonely, you just like heaven. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, cada fin de semana tienes la oportunidad de escuchar un capítulo estreno de nuestro programa. Así que ya lo sabes, solo tienes que seguir nuestra página Renegados Producciones y ahí vas a enterarte del minuto que estamos nosotros saliendo al aire el fin de semana con un capítulo estreno. Además, todos los programas del Renegados ya están instalados en nuestra página Renegados Producciones. Solo busca nuestra publicación y lo puedes escuchar las veces que quieras. Para el día de hoy tengo solo buenas noticias. Mira, oye, fanáticos, ahora ya hablamos de Boy George, hablamos de Spandau Ballet hace muy poquito, también de The Cure. Ahora tengo noticias de Guns N' Roses. Uno de sus integrantes contó esta semana que están trabajando en un nuevo proyecto. Slash fue precisamente quien confirmó que ya están trabajando en un nuevo disco, el primero desde el lejano Chinese Democracy del 2008. Si bien el músico admitió que aún no han entrado al estudio, la banda tiene varias ideas y contó que una vez que finalicen su actual gira, se dedicarán a grabar el álbum. En conversaciones con una emisora de Detroit, el guitarrista de 53 años dijo: "El asunto es que no hemos hecho nada aún realmente y no me gustaría tampoco adelantar mucho. Ya sabes cómo la gente suele promover la... ¡Pip! No puedo decir cómo suele mentir, así que solo quiero ser sincero sobre esto. En este momento solo sé que terminaremos este tramo de la gira." Se refieren a la gira que están desarrollando y el tramo que les queda es otoño en el hemisferio norte. Y ya hemos empezado a trabajar en el material. Ahí lo tendrás. Así que buenas noticias. La banda Guns N' Roses ya prepara nuevo material. Podremos tener un nuevo disco. Todos los fanáticos de esta banda. Lo contó Slash esta semana y nosotros te lo contamos hoy en Tu Renegado. Sigamos revisando buena música. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegados. Thank you. seguimos acompañándote en tus renegados y a continuación te contamos de las novedades del cine, estrenos de esta semana, algunos detalles, te vamos también a recomendar alguna película, esto y mucho más en Fiebre de Cine. Oye, buenas noticias para el cine. Oye, buenas películas también estrenadas para todos los gustos esta semana. Oye, en cartelera esta semana ya está la segunda parte de Godzilla. Godzilla 2, el rey de los monstruos. Oye, una buena oportunidad. Vi los avances, el tráiler, y se ve espectacular los efectos especiales. Protagonizada por Molly Bobby Brown, también es famosa como Eleven en la serie Stranger Things, y hasta las salas nacionales. También hace poco estábamos hablando de Rocketman con Taron Egerton en el rol de Elton John, este biopic que muestra la historia del gran cantante inglés. Una buena oportunidad si te gustó la película de Queen, ahora puedes conocer toda la vida de Elton John en Rocketman, que ya está en las salas nacionales. Fanáticos del fútbol también tienen una película que se estrenó esta semana con una tremenda alfombra roja en nuestro país. Me refiero a la película Mi Amigo Alexis, que ya está en cartelera y la pueden ir a ver a las salas nacionales. Oye, se sigue también en cartelera la película Aladdin, también una buena oportunidad para ir en familia. Películas de acción se mantiene esta semana. John Wick 3, ¿qué más? La razón de estar contigo, un nuevo viaje también se mantiene. Y también para los fanáticos de Pokémon, aún en cartelera, Detective Pikachu. Así que ya lo saben, una buena oportunidad, varios estrenos y películas que se mantienen en cartelera. Es lo que te recomendamos el día de hoy en Renegado. Nosotros por nuestra parte te recomendamos de todas maneras que vayas a ver la película de Elton John de Rocketman, ¿te parece? Ya muchachos, seguimos haciendo el Renegados, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Elton John. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea. Where I long baby's got blue eyes, and I am home, and I am home again. Blue eyes laughing in the sun, laughing in the rain. Baby's got blue eyes, and I am home again. Imagino que tuvieron la oportunidad esta semana de revisar nuestras publicaciones en Facebook. Ahí estuvimos compartiendo varias cositas, ¿eh?, a propósito de los renegados. Oye, si aún no eres parte de nuestra gran comunidad, o si eres parte, tienes que recomendar nuestra comunidad para que sigan nuestra página de Facebook y así puedan disfrutar de la cultura retro pop que traemos cada semana, además del capítulo del Renegados del fin de semana. Oye, una publicación a propósito que compartimos. Solo compartirán los de la vieja escuela, como siempre colocamos. Estuvimos compartiendo algunos dulces que son parte de nuestra infancia, ¿eh? Los chicles 2 en 1, el chocolate, pero el sapito original, ¿cierto? El tabletón, los manjares, estos que venían en tubito también, los helados de invierno, los media hora, las pastillas pololeo. Oye, qué lindo, qué linda época. Y muchos amigos nos estuvieron comentando en esta publicación también, así que entre los que estaban, oye, Leonardo Oviedo decía, obvio, los media hora que trascienden en el tiempo. Soledad López, qué ricos eran, dice. Rosy Martin dijo, los media hora eran ricos, ricos. También Iris Renin dijo, chicles 2 en 1 y los media hora eran mis favoritos, aunque estos duraban 5 minutos. Es verdad, se les iba el gusto rapidito. Carlos Figueroa dijo, qué grandes recuerdos. Y Paul Marte dijo, los mejores, los clásicos. Oye, qué buena. Así que sigan disfrutando durante toda la semana de nuestras publicaciones en nuestra página Renegados Producciones. Oye, varias publicaciones, también estuvimos ahí con cambio de hábito. A propósito, lo compartimos de nuestra otra página Fiebre de Cine, a propósito que siempre estamos hablando del séptimo arte, sí. También hay otra página que pueden seguir llamada Fiebre de Cine. Solo den clic ahí en la misma publicación y pueden llegar a nuestra página. Sigamos disfrutando de buena música, ¿les parece? Lo que comienza a sonar es UB40 en Renegado. Y así llegamos al último bloque del programa, hoy fin de semana, acompañándote con la mejor música como hace tantos años, no sé, 3, 4 años ya llevamos, y ya estamos instalados en el mes de junio. Promesa, como siempre, cada fin de semana traer la mejor música a tus oídos, hacerte viajar en el tiempo. Ese es nuestro compromiso en este clásico del fin de semana llamado Renegado. Momento de saludar a los amigos que esta semana pasaron por nuestra página Renegados Producciones. Gina Antonieta Arrué, ¿cómo estás, Gina? Como siempre, ahí también en Renegados Producciones. Eugenia Araceli Erices, Wanky Ancafilu, Juan Carlos Vargas, como siempre, Bernie Karim Flores, Paul Marty, entre otros. Todos los amigos que estuvieron esta semana en el Renegados. También a propósito, esta semana pasaron también Natalie Sudario Romero, Rafael Herrera, Raimundo Calle también, Michel Montenegro, Marcia Ábalos, ¿quién más? Carlos Figueroa, Fidel Leighton, oye, la verdad que hartos amigos, más los que llegaron esta semana a seguir nuestra página, vaya un saludo para todos ellos. A propósito del programa de la semana pasada, es el Carlos Figueroa nos decía, muy bueno el programa, muchas gracias por compartir tan buena música, qué bueno que te gusta el programa, Carlos. Esa es la idea, que compartamos y disfrutamos en conjunto. Rosy Martin dijo, buenísimo el programa, muy buenas canciones para volver al pasado. Recuerden, somos la gran comunidad de Renegados y te acompañamos cada fin de semana con la mejor música retro, con parte de la banda sonora de tu vida. Nos vamos con el último tema del programa. Lo que comienza a sonar es Aerosmith, en Renegado. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy. Baby, Y de esta forma, con aplauso, tal como iniciamos el programa del día de hoy, llegamos al final de nuestro capítulo estreno. Recuerda, este capítulo ya está en nuestra página Renegados Producciones para que lo puedas revivir las veces que quieras. A compartir nuestro programa. Recuerda, si también tuviste la suerte de recibir el programa en tu WhatsApp, solo tienes que compartir el link para que así sigamos agrandando esta ya milenaria, completamente retro, comunidad de Renegados. Saludos al José Alegría también, que todos la semana también está en la sintonía del Renegados. A propósito, los que los reciben directo al celular. Gracias, maestros. Qué buena nos ponía esta semana. Al Eduardo Guerrero también, que está escuchando el programa. Siempre también ahí se sorprende con los éxitos del Renegados. Y me dice, oye, qué buena. Hace rato que no escuchaba este artista. Así que esa es la idea. Recuerda, si quieres recibir también el programa tú a tu teléfono a través de WhatsApp, solo tienes que escribirnos a través de Messenger en nuestra página Renegado Producciones y nos dejas tus datos y nos dices, quiero recibir el programa cada semana y nosotros hacemos el resto. Misión cumplida, llegamos al final del capítulo del día de hoy. Los espero la próxima semana a eso de las 20 horas el día sábado para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Chao, chao.